Este es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Ya estamos en esta cita semanal Entre Tejas Radio número 26, correspondiente a este que es 1 de abril del 2008. Como siempre, un gusto saludarle a quien está ya en sintonía con EXA 95.7, EXA FM, y a quien lo hace a través de la página de internet www.entretejas.com. Licenciado Luis Armando Suárez Argüello, listo ya, estamos todos por acá, muy buenas noches. Hola Fernando, buenas noches a quienes nos escuchan. Gracias, y vamos a dar inicio a este programa, como siempre, reconociendo el apoyo a la cultura de nuestros patrocinadores que hacen posible esta emisión. Entre Tejas Radio. Clínica San José, especialidades médicas, urología, ginecología, pediatría, cirugía general, medicina interna y general, Dr. Hernán Esquinca Carpio, Avenida Central Sur 59, Centro Histórico, teléfono 63-256-75, Comitán de Domínguez, Chiapas, urgencias las 24 horas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia, análisis bioquímico clínicos en la gama más amplia de perfiles, químico farmacobiólogo Raúl Leonel Solís Castellanos, Cuarta Calle Sur Oriente 6, teléfono 63-229-20 y 63-273-96, Comitán de Domínguez, Chiapas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Radio. Bien, pues muchas gracias por estar ya en esto que es el número 26 de Entre Tejas Radio. Y pues en el tema principal que les voy a decir, ojalá usted participe a través de sus llamadas al 110-6999, el teléfono aquí en cabina, y si desea hacerlo a través de un mensaje de texto, apunte usted 963-120-9131. El tema sobre el que hoy hablamos es globalización y su impacto en Comitán. Definitivamente algo que no se trata muy a menudo, ¿verdad? La globalización y sobre todo el impacto que tenga en una región muy específica como lo es nuestro municipio, nuestra ciudad de Comitán. Y claro que es efectivamente un fenómeno pues mundial, global, como lo dice su nombre, y yo creo que bien vale la pena hacer una reflexión en torno a cómo se presenta en Comitán, qué efectos tiene, si los ha tenido, por supuesto, y es un tema que nos inspiró una conversación reciente en que se discutía si en Comitán actualmente hay quien esté haciendo el trabajo de análisis de la economía local, del desarrollo de Comitán, de los efectos del crecimiento poblacional, y de qué manera todo eso va transformando a Comitán. Y quienes vivimos acá, pues no nos damos cuenta totalmente de los efectos, pero sin duda quienes se ausentan o se han ausentado los últimos 3, 4, 5 años de Comitán y vienen, pues se dan cuenta de que las cosas han cambiado. Nosotros como parte de ese cambio muchas veces no nos damos cuenta, pero sin embargo es algo que ocurre y sobre lo cual queremos platicar en esta ocasión. El asunto de la globalización no es precisamente un efecto moderno, se ha dado en muchas etapas de la historia de la humanidad, como el caso del Imperio Romano, por ejemplo, que llevó su aculturación a todos los pueblos que conquistó, y eso significó un cambio total, importante en cada uno de los pequeños poblados que fue ocupando. Actualmente el impacto es mucho más fuerte gracias a los medios masivos de comunicación, el acceso a la televisión, a los distintos programas, al internet, a la mejor comunicación que todos los lugares del mundo poseen ya, aunque en realidad no todos, pero eso ha permitido que haya un intercambio muy fuerte de formas de vida que se han ido instalando en muchos de los lugares. Y pues Comitán no es ajeno a eso, sin lugar a dudas. ¿Cómo se ha presentado en Comitán? Pues es un caso que vamos a ir analizando y vamos a ir conversando, Fernando, si te parece bien. Y yo creo que uno de esos efectos, si nos abocamos a hacer el análisis de la situación actual de Comitán, tiene que ver con la televisión, con lo que vemos quienes vivimos acá a través de la televisión, que por supuesto tiene un impacto importante en la conciencia, en los gustos, en las preferencias, en las modalidades y en los modelos de vida de otros lugares, ¿no? La presencia del gran imperio norteamericano a través de los medios masivos, pues determina todo, en realidad. En televisión, los programas, está de más hablar de cada uno de los programas, pero sí, en general, el gusto que con que nos han ido modelando, pues tiene que ver con todo el proyecto conquistador de Hollywood y del cine y de las series de televisión. ¿Quién puede decir que no ha caído en las redes de el gusto de ver alguna de las series de televisión de espionaje, de policías de la gran ciudad, de cómo se maneja todo en las grandes metrópolis, el aspecto financiero, en fin? Y eso, por supuesto, tiene un impacto importante en la conciencia de los espectadores. La radio, el gusto que se nos ha impuesto a través de la radio, con la música que escuchamos principalmente en idioma inglés y que ha ido ocupando cada vez con mayor fuerza los espacios radiofónicos. Internet también, por supuesto, que nos da la posibilidad de entrar a cualquier página de cualquier parte del mundo sobre cualquier tema, e indudablemente eso importa. Digo, no estoy satanizando cada uno de estos medios con los cuales tenemos acceso a la globalización, sino simplemente estamos comentando el fenómeno, ¿no? También otro aspecto importante para la presencia de la globalización en Comitán es las costumbres, las formas de vida, sobre todo, que los comitecos que han salido a vivir a otras ciudades grandes del país traen consigo a su regreso, ya como profesionistas, como comerciantes, o también gente que se ha desarrollado en otros ámbitos, en otras ciudades, y que pues ya después de haber pasado la edad adulta y en la madurez, decide regresar a Comitán. Esas son también aportaciones que tienen consigo como ingrediente muchos de los de las características de la globalización. Las nuevas formas de vida que han traído consigo, la gente de fuera también que ha venido a vivir aquí. En este caso, pues, en un principio, yo recuerdo allá por los mediados de los 70s, pues era la presencia del destacamento militar, pero también servidores públicos federales que han venido a estas latitudes y han decidido quedarse a vivir por acá, profesionistas, en fin, un sinnúmero de personas que también han dado su aportación a todo este a todo este movimiento globalizador que yo considero ha impactado en nuestra forma de vida en Comitán. Por supuesto, también el aspecto educativo, la presencia de las universidades también ha cambiado de alguna manera la mentalidad, la forma de ser, no solo de la gente que vive en la zona urbana, sino también de la gente, de los estudiantes que vienen de la zona rural a estudiar en las distintas universidades que hay en Comitán, aquí en la cabecera municipal. Y por supuesto, todo esto ha impactado en lo que son los hábitos de consumo, que tiene que ver con la producción de basura también, que es terrible, los envases de plástico. Recordemos, por ejemplo, antes la leche la comprábamos del pie de la vaca, una camioneta nos la pasaba a dejar a la casa, y ahora pues ya es algo imprescindible el envase Tetra Pak para consumir leche, jugo y demás bebidas en casa, las bolsas de polietileno, en fin, todo esto sin duda que son efectos de la economía global que han impactado en nuestro medio. Y pues es un tema de veras muy amplio. Ojalá nuestra audiencia pueda aportarnos no tanto el dato anecdótico de lo que era y de lo que actualmente es, porque sin duda alguna el impacto se siente en cualquier parte del planeta, inclusive los países más poderosos, las economías más fuertes, son susceptibles en cierta forma también de recibir y de ser victimizados por la globalización, si ese fuera el caso, ¿no? De ponerlo como algo negativo, que de hecho ese es el otro gran tema, la otra gran discusión, el que pudiera existir un grupo que defendiera este fenómeno, que de hecho tiene grandes ventajas. Imagínense ustedes que gracias a la globalización hay una inmediatez de información terrible. Puede estar sucediendo una tragedia en este momento en cualquier parte del planeta y automáticamente en vivo ser conocida por el resto del planeta. Esto son herramientas de sensibilización que finalmente nos dicen que nada es ajeno a cualquier persona en el planeta. Todos somos parte de esta gran aldea, utilizando también otro de los términos que suelen endosárseles a la globalización, cuando ya todo el planeta es una aldea. Y para mí la gran ganancia es la inmediatez en la comunicación, la sensibilización, que a la vez también puede convertirse en un fenómeno de insensibilidad, porque al ser bombardeados por tanta noticia mala, terminamos siendo vacunados contra esas noticias malas. Es terrible, vaya, es un gran tema, y por eso pedimos que usted a través del 110-6999 nos haga llegar sus comentarios. Sí, Fernando, fíjate que con lo que comentabas ahorita, una frase muy trillada pero de gran presencia fue aquella de que cuando los Estados Unidos tenían cuando estornudaban, en los Andes había un tremendo catarro, ¿no? Esas eran las consecuencias. Pero yo creo que ahora un mosquito pica en Mali y la roncha sale en algún poblado de México, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido con la globalización. Y como tú decías, lo que estamos tratando de hacer es, bueno, el impacto que se puede reflexionar con respecto a la globalización y su impacto en Comitán. Pero tomar posición en cuanto a qué es bueno o qué es malo, yo creo que es algo que sale sobrando, puesto que la realidad es que existe. Pero, y que tiene muchos beneficios y muchas ventajas. Pero fíjate que, sin embargo, lo que destaca son los globalifóbicos, los que están en contra de la globalización, y que no pierden oportunidad de que en las reuniones internacionales de mandatarios principalmente, utilizan esto como un foro también para que sean vistos por el resto del mundo, y generalmente terminan ocasionando daños y terminan ser malignos pues para la misma sociedad. Entonces eso sí hay que destacarlo. Existe una tendencia que está en contra de la globalización, mientras que no existe una tendencia que esté a favor. Sin embargo, podemos decir que esa tendencia a favor es nada. El que calla otorga, supuesto, que es lo que yo te iba a refutar. Y entonces sería la gente que está a favor mucho más. Y sin embargo, el gran tema es el siguiente, donde está presente los elementos que tú mencionabas como promotores de la globalización, que son las señales de televisión, el internet, medios de comunicación, grandes revistas, grandes emporios radiofónicos, marcas comerciales a nivel mundial. Todas ellas tienen un común denominador, que es la economía. Han invertido muchísimo dinero para crear esa imagen y para penetrar en mercados secundarios. Luego, entonces, aquí parece ser que en gran medida podría resumirse esto como la lucha del poder económico contra los desposeídos, que finalmente ahí es donde yo sí te daría mi punto de vista antes de que me lo pidas. Una ¿cómo te diría? Una solidaridad en lo personal, totalmente a favor de los desposeídos, en tanto que son víctimas de la globalización, al ser obligados, al ser presionados y a limitárseles su derecho de elección de qué tipo de vida quieren, ¿verdad? Cuando el rico piensa por el pobre, le dice qué es lo que es bueno, esa es otra forma de... Y se lo dosifica, le canta el favor, bancos de desarrollo que prestan dinero a sabiendas de que el país en cuestión no tiene para pagarlo, le hacen ese historial crediticio que se vuelve impagable, la deuda eterna, ¿verdad?, de muchos países americanos o africanos. Y finalmente el rico es el que en ese supuesto y en ese acto fingido de ayudar al país pobre está sacando la mejor raja de la repartición económica en el planeta. Entonces finalmente ahí está esto, ¿no? Debemos de evitar ese abuso de quien tiene y que hace del desposeído su víctima, y las generaciones que vienen ya están sentenciadas, hipotecadas. Por lo demás, los gustos que tengamos, qué queremos ver, qué queremos comer, dónde queremos vivir, finalmente también es una prerrogativa que el hombre moderno tiene. Estamos soñando con un mundo que ya no tenga fronteras, donde tú puedas viajar de tu país a cualquier país, siempre y cuando tu presencia en ese país se justifique a cambio de trabajo, a favor del progreso de toda la humanidad. Y el tema va más allá, y estamos hablando de algo que empieza apenas, ¿verdad? Cuando el mundo se hace chico, cuando los alimentos son menos y cuando la población se incrementa a un paso que muchos pensaban que podría ser. Todavía no sabemos cuál sería el destino final de este crecimiento demográfico, pero no tiene muy buenos augurios, que digamos. Sí, y el daño ambiental que produce todo este movimiento económico, ¿no?, que es también terrible y al cual no podemos sustraernos. Pero ¿qué pasa entonces, Fernando? Yo quiero aclarar aquí que yo no soy globalifílico de ninguna manera, pero satanizar la globalización así nada más, yo creo que tampoco es posible, porque tiene muchas vertientes y muchas posibilidades. ¿Qué pasa, te decía, en el caso de que ahora puede haber, por ejemplo, la oportunidad de un traslado inmediato a una gran metrópoli para atender a un paciente, para un cambio, para una operación importante, ¿no? Un trasplante de algún órgano vital. ¿O qué ocurre ahora? Que se pueden hacer operaciones por medio de las imágenes, no estando el paciente ya precisamente en el quirófano del médico, sino podría estar a miles de kilómetros de distancia y se puede intervenir quirúrgicamente, claro, ya un paciente de esa manera. ¿Qué pasa ahora cuando queremos tener acceso a información, quizá algún libro, algún documento de alguna biblioteca o algún archivo importante, sin necesidad de tener que trasladarnos o pedirle favor a alguien que lo haga, sino a través de internet podemos tener acceso a ello? Hay muchas cosas ventajosas y otras que no. Y como tú decías, indudablemente que el gran problema es, como alguna canción de Serrat dice, la voracidad de algunos integrantes del género humano, ¿no? Porque, como tú decías, hay grandes firmas que son dueños ya, o son dueñas ya, mejor dicho, de un gran porcentaje del agua en el mundo para poder embotellar su producto, ¿no? Entonces, sí es terrible, es complicado. Sin embargo, en lo que yo sí me podría pronunciar es que, a final de cuentas, este es uno de los mejores mundos posibles si comparamos con lo que ha pasado durante siglos atrás de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque ahora, como quiera que sea, uno puede trasladarse, puede conseguir ciertas comodidades que indudablemente hace 200 años en este mismo lugar, en Comitán, era imposible imaginárselas, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de nosotros ahora, dentro de todo este sistema supuestamente democrático, tenemos una mayor oportunidad de acceso a la educación, a la salud, a la seguridad, a las reglas establecidas por la misma ley. En fin, entonces yo creo que esto es irreversible. Lo importante es hacer una reflexión de todo lo que está ocurriendo, y incluyendo por supuesto este fenómeno globalizador, y pues sacar el mejor provecho de él, sin duda, ¿no? Y fíjate que lo importante cuando se toca este tema es que se deba de crear una conciencia regional de cuáles son los valores que vale la pena conservar y no sacrificar en aras de la globalización. La globalización es un mal necesario para algunos, es algo irreversible, es algo que no tiene. Pero vamos a suponer, y es un ejemplo muy bonito, está la globalización y nos va a costar. ¿Con qué vamos a pagar la globalización? ¿Con nuestros recursos naturales? ¿Con nuestra calidad de agua? No estaríamos dispuestos a no pagar con esa moneda. Entonces, ¿qué otra moneda queda? Con nuestras costumbres y tradiciones, con dejar de hacer que nuestro campo produzca la materia prima que origina nuestra gastronomía local. En fin, cuando venimos a ver y nos estamos preguntando con qué moneda vamos a pagar, la globalización ya nos cobró con la moneda que no queríamos nosotros sacar del bolsillo, y terminamos al cabo de algunos años estando muy bien comunicados, pero con serios daños ecológicos. Y dependencias. Dependencias, porque ahora tenemos que traer, por ejemplo, una semilla pues mejorada, una semilla que es lo último, y vimos y despedimos a nuestro maíz criollo, a nuestro maíz justamente que en Chiapas y en Centroamérica tenía el poderío y una variedad muy amplia, y empezamos a ver que sin proponernos hemos estado pagando con la moneda que justamente queríamos defender. Y de eso se trata este juego, de que hay monedas tangibles y monedas intangibles. Las monedas intangibles son nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra idiosincrasia, que al final a cuentas la idiosincrasia también la pierdes, y empiezas a hablar ya como norteño o como chilango. Ser parte de la aldea global. Y entonces se te olvida que tu centro, tu ombligo es Comitán, y que lo menos que podríamos hacer es seguir conservando esa idiosincrasia con todas las características culturales que tiene. Sí, lo ideal sería que todos estos avances tecnológicos y científicos nos permitieran poder producir más chiles siete caldos, mejor producción de maíz, cuidar mejor el agua, purificarla mejor para consumo humano, las aguas negras que sean tratadas para volverlas a poder utilizar, evitar la contaminación, que los niños en las escuelas tuvieran un mejor acceso a la educación, ¿verdad? Este proyecto de las enciclomedia, que realmente estuvieran presentes, funcionaran y fueran la mejor opción educativa como pudiera tenerla de pronto un niño en cualquier metrópoli del mundo. El acceso a la cultura, al arte, en el caso del deporte, por ejemplo, que realmente tuviéramos la oportunidad de tener esos grandes avances tecnológicos para una mayor competitividad de nuestros deportistas locales. Digo, eso sería lo ideal, aunque parezca la narración de un mundo feliz. Lo simpático del caso es que sí ocurre en algunos lugares del planeta. El caso de algunas localidades francesas, por ejemplo, han permitido esta globalización crear un movimiento contrario que va acendrando aún más sus costumbres, sus tradiciones, su identidad. Y eso es un ejemplo y la excepción que confirma la regla, por supuesto. Entonces yo creo que si todos estamos en esa frecuencia, que pudiéramos hacerla, ¿verdad?, que para eso es necesario educación, educación y más educación, sería sensacional. Sin embargo, pues no podemos abstraernos a este gran fenómeno y, como digo, pues reflexionar en torno a él, ¿no? Y otro gran detalle, la globalización se va y a los primeros que consume son a los más débiles. En este movimiento de comercialización a nivel mundial, donde no todo lo que te venden es al precio justo ni es necesario, generalmente las principales y las primeras víctimas son débiles. el que defiende su patrimonio y defiende su cultura es más difícil de convencer, no a través de la publicidad fácil, sino tendrá que ser a través de, pues ya manita de puerco, como se dice. Y llámenos al 110-6999, el tema de hoy es globalización y su impacto en Comitán, tema tan interesante que ya hemos estado hablando, que pues creo que programas y más programas, porque da para mucho, es un tema apasionante, pero que también implica que hablar. A mí me gustaría mucho que nos llamaran, repito, 110-6999, Comitán. Mi estimado Luis, es un punto en Chiapas distintivo y es un punto en todo el país con características muy propias, de igual manera sujeto a los embates de la globalización, pero yo sí soñaría, ya yendo un poquito a la proyección de lo que sería Comitán en el mundo de la globalización, a que no perdiéramos esa identidad de comitecos, todo lo que es tanto el aspecto humano, lo material, lo intangible que es ese comiteco, así entrecomillado, que no se pierda, y una buena sugerencia es que se cultive y que se pase, que sea como una estafeta que las generaciones adultas vayan dándole a las jóvenes generaciones, que de hecho siento que pasa y que es uno de los valores que, sin necesidad de estarlo recomendando, es practicado muy a menudo por los paisanos comitecos. Sí, indudablemente que estoy de acuerdo contigo, pero cuando uno se pone a reflexionar también, Fernando, porque aquí está un poco la diatriba entre ¿cuál es el Comitán real? ¿El de los 40 del siglo pasado, el de la época en que vivió el doctor Belisario Domínguez, el de la independencia de Comitán, 1824, en fin? Yo creo que lo que no debemos perder de vista y no ponernos tan nostálgicos es que la identidad también se va transformando, va recibiendo todo un cúmulo de tradiciones, de experiencia, y se va modificando. Es decir, yo me pongo a pensar, si la misma humanidad hubiera pensado en que el momento, el estadio adecuado de la humanidad era la época de la monarquía absolutista, por ejemplo, en Francia, pues ya no habría habido el movimiento de esa gran rueda de la historia para desembocar en lo que actualmente estamos. Yo me pongo muchas veces, escucho con gran emoción quizá la gente de una generación anterior a nosotros, o dos generaciones, que hablan de aquel Comitán que se terminó, que fue el de los 40, ¿verdad? Pero nosotros mismos hemos experimentado muchos cambios. Por ejemplo, el Comitán de principios de mediados de los 70, cuando nos tocaba ir a la primaria, íbamos solos a la escuela, caminábamos una distancia considerable, sin embargo con una gran seguridad. Lo que comíamos eran ciertas cosas particulares de la cocina comiteca, algunas de las cuales ya no hemos vuelto a probar, por supuesto, en una distancia histórica de 20, 25 años, ¿no?, que se ha perdido. Y sin embargo han aparecido nuevas cosas. Indudablemente que el problema está en que estos importantes rasgos de identidad se van terminando, porque quizá dentro de 20 años, no dentro de 20 años, actualmente un niño de 7 años pues es más feliz comiéndose un hot dog o una hamburguesa el viernes en la noche, cuando hay oportunidad de tener un rato de convivencia familiar, que ir a la esquina a comprarse un pan compuesto, ¿no? Entonces esos cambios sí se van dando indeteniblemente, inexorablemente. Y probablemente la identidad que vamos a tener dentro de 20 años es el problema, será que tengamos ya las mismas costumbres y hábitos alimenticios de un niño de cualquier otra latitud del mundo, ¿no? Sí, pero estás hablando básicamente de hábitos, de elementos periféricos. Yo estoy tratando de llegar un poquito más a la esencia del comiteco. Bien, ya hemos perdido muchas cosas. Nuestra infancia no puede compararse con la de nuestros padres, ni de nuestros abuelos, ni con la de los jóvenes actuales. Pero quiero encontrar cuál es el elemento que es inamovible desde las fechas que tú dices, siglo XIX, siglo XVIII, cuando ya se había formado, porque decir comiteco es finalmente tener un concepto muy bien formado de la forma de ser, de sus virtudes y de sus defectos. ¿En qué momento podemos proyectar esa pérdida de valores para que ser comiteco ya no le diga nada como punto de referencia. Yo creo que va cambiando por momentos, ¿no? Yo me estoy imaginando, por ejemplo, que en ese momento apareciera un compadre del doctor Belisario Domínguez que de pronto recuperara la vida y se asomara al comitán de ahorita y nos viera a nosotros. Y yo creo que difícilmente encontraría rasgos distintivos similares a los de su época. Sí, como tú dices, sería muy interesante saber, bueno, cuáles son estos puntos, este hilo conductor de lo que es ser comiteco, ¿no? Sí, vamos a ver, dos señoras se encuentran en el siglo XVIII y se van a saludar. Fíjate vos, comadre, están hablando en ese español que conservamos ahora. La comadre va a decir, fíjate vos, comadre, ya viste la fulanita que esté, en fin. Seguimos conservando la forma de hablar, pero también seguimos conservando esa intención de cómo chismeamos, cómo somos comunicativos. ¿En eso no nos ha afectado la globalización? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí nos ha impactado hasta en eso, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un ejercicio tan sencillo como este. Cada vez hay menos tiempo también para darse la oportunidad de ponerse a chismear con alguien sobre lo que ocurre en Comitán, con el vecino. Cada vez nos ocupamos menos de la vida del vecino, o no sé si sea el caso particular de no, cada uno de nosotros, porque yo he comentado muchas veces que aquel peso tan fuerte de ser un individuo con tales características, de la Cruz Grande, por ejemplo, con ciertas características, y que me afectaba mucho los ojos, la vista de mis conciudadanos, y uno caminaba un poco en Comitán como presionado por el qué dirán, ahora ya no ocurre. Yo no sé si tiene que ver también con el cambio de mentalidad de niño y de joven, de adolescente a edad adulta, o realmente se ha dado esta transformación gracias a muchas cosas, a muchos factores. El vivir fuera, el tener ya otros gustos, otras costumbres, que también posiblemente nos ha desintegrado en buena medida aquel gran cúmulo de cualidades que hacían ser un comiteco de esa época. Es un tema muy, muy interesante que habría que seguir ahondando en él, y que uno de los motivos es sin duda este fenómeno de la globalización. Sí, a mí me preocupa mucho, y hacemos la pregunta, ojalá pongamos a reflexionar a nuestra audiencia. De eso se trata finalmente. Será, ¿no? Para que también tengan su propia versión y su propia respuesta. Yo te preguntaría, ¿por qué seguimos hablando de vos y por qué ahora somos, hablamos dos, ¿cómo se dice? Bilingües. ¿Por qué podemos hablar el español fluido del centro de la República, ese español ya más transparente, más fácil? ¿Y por qué a veces tomamos la postura y pues nos ponemos a sacar nuestro mejor repertorio de palabras comitecas? No se nos olvida. Hacemos gala de eso, y tú lo sabes muy bien, lo hemos comentado, hay personas que hablan de voz con cierta gente y no puedes llegar al banco o algún comercio hablando de voz. Ya somos bilingües y sin embargo no vamos a perder esa capacidad de expresarnos en nuestra manera, en nuestra lengua autóctona. Sí, es como un lenguaje cifrado que nos identifica. Sin embargo, no es tan cerrado como para pensar que únicamente alguien que nació aquí va a hablar así. Y hay muchos ejemplos de gente cercana nuestra, por ejemplo, de alguien como un servidor que está casado con una mujer del DF, que en los últimos años he escuchado que ya menciona, vení, te quiero comentar tal cosa, o bonos, pues ya. Digo, ese tipo de cosas que certifican un poco aquella vieja conseja de que a donde fueres, haz lo que vieres. Y sin duda, sería bueno mantener allí, como parte de nuestro bagaje cultural, aquella forma tan nuestra de hablar que nos legaron nuestros antecesores. Aunque no la única, porque si no, caemos en el problema de la probable incomunicación en esta aldea global, ¿no? Continuamos y muy agradecidos de que usted siga en sintonía con este que es el programa Entre Tejas Radio. El tema de hoy, la globalización y los efectos en Comitán, pues aquí estábamos ya discutiendo seriamente pues muchas cosas. Sí nos ponemos de acuerdo en lo más básico, pero Ojalá usted también tenga su propio punto de vista. Llámenos 110-6999, el teléfono directo, porque hablábamos, ¿no?, que si se puede enfrentar esta globalización sin perder la identidad. Sí, si se puede ser moderno sin dejar de ser comiteco, por ejemplo. Y otro ejercicio también que intentábamos hacer en este espacio es hasta qué punto podemos hacer una autocrítica de nosotros mismos como comitecos. ¿Cuáles serían esas características que tenemos que nos marcan como comitecos? Otro punto también que comentábamos y que lo vertimos para que usted también reflexione al respecto es, así como nuestros padres, nuestros abuelos lo hicieron, nosotros también, sin darnos cuenta, probablemente involuntariamente, estamos programados para transmitir todos estos, todas estas características que nos hace y nos conforma como comitecos. El lenguaje, ¿verdad? La mentalidad, el imaginario que tenemos de las cosas, de lo que tenemos, de lo que vemos a diario, de los colores, de los aromas, de los sabores. Y pues son cosas muy, muy interesantes que me recuerdan un poco a aquel estudio de José Gauss a principios del siglo XX, que se llama El perfil de la cultura en México, y que hace un análisis de cuáles eran las características también culturales e identitarias del mexicano, ¿no? Yo creo que como comentábamos al principio del programa, ahí está uno de los grandes retos nuestros también como sociedad, como grupo humano, el que haya gente que se especialice o que esté especializada en reflexionar en todo esto, es decir, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué ocurre con el desarrollo de Comitán, con las tradiciones, cuáles son las características de nuestra mentalidad, de nuestra forma de ser comitecos, hacer el recuento histórico también de Comitán, en fin, todo este tipo de cosas que son temas que deben ser ya abordados por especialistas y deben permanecer impresos o en archivo electrónico o en grabaciones radiofónicas, de verdad, para que sirvan y sean polen que se lance a la atmósfera y sea germinado allí por alguna conciencia, por alguien o por alguna institución en algún momento dado. Claro, fíjate que siempre lo hemos comentado, que hace falta un centro de estudios sobre la identidad comiteca, no precisamente con este nombre, pero sí es muy necesario que de alguna forma se tenga un inventario de lo que ha sido la vida cotidiana principalmente de Comitán. Y hay algo también muy, muy interesante que nosotros que vivimos cotidianamente en esta región ya no alcanzamos a ver, y que es la opinión del visitante, el turista que llega. Habría que ver con qué facilidad queda fascinado por todos los elementos arquitectónicos, lo hemos hablado, el paisaje, pero donde topan con lo totalmente novedoso es con la gente. La gente de Comitán, y habría que hacerlo extensivo a Chiapas, porque ese es el cosmos inmediato, pero Comitán tiene distintivos tales que nos hacen abogar y recalcar que vale la pena trabajar por esa identidad, con lo bueno y con lo malo que tiene. Ahora hablábamos dentro de lo malo, la envidia, el chisme hiriente. Fíjate, si algo tiene Comitán es que es un humor hiriente. Siempre hay como que ganas de lastimar cuando se habla de la gente, cuando se hace una broma. Muchas veces se termina tocando ya el terreno de la agresión, y eso muchos lo saben, y se le atribuye pues a esta identidad comiteca. Entonces vale la pena que estemos muy conscientes de cómo somos, pero también vale la pena que esa es la moneda que nunca vamos a pagar ni deseamos pagar por la globalización. Vendrán restaurantes, vendrán centros comerciales, pero ojalá esos lugares y los celulares y los carros modernos y todo lo que implica la modernidad sean usados por genuinos comitecos que cuando se encuentren digan, y de huevos, ya tenés tu celular nuevo o algo así, ¿no? Que no se pierda eso, porque no es lo que hablamos, sino cómo lo decimos, pero cómo pensamos como comitecos. Exactamente, cómo pensamos y cómo de esa manera se va conformando nuestra mentalidad, que es el otro tema pendiente que es muy importante por analizar. ¿Cuál es la mentalidad del comiteco de hoy? Estaba pensando ahorita que decías, en el caso del comiteco que entra a un centro comercial, se comporta como un hombre cosmopolita y todo lo que quieras, y al salir del centro comercial y tomar la calle y llegar a casa, afortunadamente vuelve a regresar ese ser que se reconoce fácilmente como comiteco. Y eso es muy agradable. Ahora, otra cosa que te quería comentar, Fernando, y al público que nos escucha, es la visión también que tienen los comitecos mayores de 50, 55 años, que han vivido los últimos 30 o 40 años fuera de Comitán, principalmente en la Ciudad de México. Ese también es otro de los atavismos importantes que sobreviven y que son parte de nuestra tradición. ¿Cómo ven ellos a Comitán? ¿Con qué se regodean? ¿Qué les gusta? ¿Qué buscan cuando vienen? ¿Cómo están viviendo también de una nostalgia abismal, verdad? Que ya no es comprendida por las nuevas generaciones y ellos mismos se quejan de eso. Y también es otra rama importante de este enorme árbol frondoso que es Comitán. Sí, fíjate, generalmente los adultos ya mayores terminan teniendo un conflicto a nivel general con la tecnología, con el avance, pero no en sí con su propia raíz. Y eso es lo interesante. Si ves qué es lo que discuten y qué es lo que provoca sus desacuerdos, generalmente va a ser la música que oyen los jóvenes, la forma que ya no es la pura marimba, ¿no? Sí, lo que comen. Y yo te digo, insisto mucho en que esos ya son periféricos, que definitivamente están sujetos a las modificaciones. No hay que luchar contra eso, pero hay que tratar de identificar esa identidad, porque imagínese usted, radioescucha, cuánto trabajo ha costado formar un estereotipo, una imagen de la palabra comiteco. Fíjate, ojalá hubiera muchos lugares que en su gentilicio pudieran tener tantos definitorios como lo es comiteco. Claro. Fernando, ¿y si ese lugar que habitamos se llamara Baluncanán y nos convirtiéramos en baluncananenses, cambiaría las cosas? No, estaría dando un escenario distinto. Y entonces nadie se imaginaría que Comitán es una palabra que podría haber sido el nombre de este lugar. No, ese no es tanto el problema, porque somos lo que somos, obedecemos a un proceso real, histórico, que nos ha llevado a ser comitecos, a tener un nombre de ciudad hermoso, Comitán, que es náhuatl, y que poco tiene que ver con la raíz maya en realidad, y que investigando, quien se interesa, se dará cuenta de esa riqueza, de ese pasado histórico tan grande. Comiteco también nos trae a la mente la bebida que hizo famosa a la región en pues prácticamente todo el país, y comiteco, la persona nacida en Comitán o la persona que ejerce los vicios y virtudes que se cultivan en esta tierra. Claro, por supuesto, pero yo dejo también aquí la posibilidad de que pensemos en ese nombre sonoro maya que también es parte de nuestras raíces, que es Baluncanán. Fernando, la última pregunta que me gustaría que nos hiciéramos y que dejáramos también para nuestros radioescuchas, ¿es este el mejor de los panoramas posibles, de los mundos posibles en Comitán, o podremos construir uno mejor? Ah, no, indiscutiblemente siempre se puede construir uno mejor, y eso es a lo que le queremos apostar, a crear una conciencia colectiva de qué es lo que vale la pena conservar, sin que importe la modernidad, porque todos aspiramos a tener el mejor celular que hay en el mercado, a tener una computadora más rápida, a desplazarnos más y mejor, más cómodamente en cualquier al lugar que vayamos. Y si finalmente no es el tema a discutir, y además está sujeto a nuestra capacidad económica. Y donde entramos a una verdadera abstracción es a ese hermanamiento colectivo entre todos, donde pues tengamos bien identificados esa imagen de marca que es Comitán y Comiteco, que no debemos de aprovechar, y que inclusive lo veamos en el programa que hablamos de los festivales, y a veces están perdidos quienes diseñan campañas o buscan el bienestar de una comunidad, cuando pues no contemplan todos los elementos que entrarían en juego en esta campaña. Entonces Comitán tiene que ser estudiado, revalorado, replanteado por todos los sectores. Y a eso es a lo que le apuesto, ¿no? Una conciencia colectiva que defienda lo que no estamos dispuestos a pagarle a la globalización. Claro, sí, efectivamente. Pues qué bueno, Fernando, este fue una buena oportunidad de reflexionar sobre estos temas. Espero que les haya gustado mucho a nuestros radioescuchas. Y pues aquí nos vemos la próxima semana. Ya lo creo. Muchas gracias, muy buenas noches. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. La realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.